Apartarte ya. Si tu cariño son de cartón todas las estrellas, y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás. Sin tonterías, mi amor, te juro que no exagero, y es que te quiero, y sin tu cariño no hay nada más. Son de cartón todas las estrellas, y no hay